Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos acá a su programa Ritual Deportivo. Hoy, el primer programa de este año 2017. Bueno, continuación de lo mismo, creo yo, pero les damos la bienvenida. Hoy les acompañaremos acá en el Ritual Deportivo y conversaremos, analizaremos y criticaremos sobre el mundo de los deportes. Hoy trataremos sobre esos héroes deportivos. ¿Quién no ha escuchado de aquello? ¿Y cuál es su relevancia dentro de la sociedad? ¿Y si está bien llamarlos héroes? ¿Si son héroes, qué es ser héroe? Y también su representación mediática y el rol que van a cumplir dentro de la sociedad. Para iniciar, hay que mencionar que los deportistas de la actualidad se convirtieron en figuras con un enorme valor simbólico dentro de la sociedad, en especial aquellos que tienen resultados y son exitosos dentro de la disciplina que estaban practicando o que la practicaron. Figuras que llegan a ser definidas mediante términos como ídolos o como héroes. Ambos términos no son sinónimos, aunque muchas veces se utilizan de la misma manera. Un ídolo, de acuerdo con la definición más conocida, es un dios imaginario, un falso dios, como dicen por ahí. Por extensión, es toda persona a la que se adora como si fuera un ente divino. Por ejemplo, los futbolistas son considerados más fácilmente como ídolos, y es que aquellos deportistas se habrían constituido en los nuevos dioses, afirmación que desde luego está lejos de ser obvia o evidente por sí misma. Sin embargo, los medios de comunicación van a hacer que toda esa idea, todo ese paradigma, se involucre dentro de la gente. Por su parte, el héroe suele ser definido como alguien que posee una virtud excepcional, un don o simplemente pone en práctica y explota una habilidad normal a la de los otros. Desde el punto de vista de Hegel, este añade que a esta definición un rasgo que probablemente no resulte de mayor utilidad. Por ejemplo, dentro de la fenomenología del espíritu, él explica que el héroe es aquel que toma sobre sus hombros, que asume como cosa propia el destino de un pueblo. Es decir, que si del ídolo es adorable, de acuerdo con la naturaleza que se le atribuye, lo propio del héroe es su condición de admirable en función de la tarea cumplida. Dentro de este ámbito también llega la representación del país en una sociedad que vive alrededor de y para las actividades deportivas, como ya lo hemos hablado anteriormente, donde la mayoría del tiempo es más destacable un partido de fútbol que un grupo de investigadores. Por ejemplo, en la sociedad, en ese estado vacío de significado, necesita de representaciones humanas como los héroes deportistas para sentirse vivos o por lo menos para obtener algo a través de estos deportistas, o también para sentir que pueden pelear o competir con el otro. Ese ser que le da una representación y una afirmación de sí mismos. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que se puede resolver o se puede cuestionar aquello. ¿Son o no son nuestros deportistas héroes o nos representan a todos dentro de un estado-nación? Por estas razones, no es raro que un futbolista, cuando triunfe, se lo coloque en la gloria, en lo más alto, en el Olimpo, por ejemplo, como dicen por ahí, pero cuando pierde, es considerado no solo un perdedor, sino un fracasado y un traidor de su pueblo y de su patria. No es solo una situación banal, porque mientras que en el primer caso estamos planteando una relación de incondicionalidad, El segundo supone un vínculo en el que, precisamente porque el héroe es también un humano, la decepción es posible, es decir, un deportista tiene la posibilidad de fallar, pero no demasiadas veces. Podemos decir que desde esta perspectiva, da la sensación de que resulta más adecuado referirnos a ciertos deportistas como héroes que como ídolos. De algunos en especial, se espera que asuman aquella responsabilidad del partido, por ejemplo, o que carguen sobre sus hombros el peso de todo el equipo u otras tareas semejantes, que van a exceder con mucho lo que va a esperar el común de las personas. En este punto vemos que dentro de eso hay no solamente se destaca dentro de la competencia, ya llega a un punto en el cual vamos a competir un barrio con otro barrio, una ciudad con otra ciudad, una provincia con otra provincia, y de ahí viene ya dentro de lo macro un país con otro país, y aquí entra ya esto de la nacionalidad, dentro de la identidad también de la nación, del nacionalismo también, donde va a permitir que las personas que fueron seleccionadas para esa dicha competencia y logran un título o logran ganar algo, se los denominen como héroes, como ídolos, como a quienes hay que seguir y quienes nos representan. Pero en este punto yo creo que creemos acá en el ritual deportivo que solamente representan al espacio en donde están participando. No creo que nos representen a todos como nación, no creo que nos representen a todos como un vínculo en el cual vamos a dejar de existir si estas personas ganan o pierden. En este punto podemos llegar a observar que en el caso que no estén a la altura de las expectativas generadas, la decepción tiene lugar de manera inexorable. Por eso no tiene nada de extraño ni de contradictorio por el mismo público que celebró en el pasado las proezas o gestas de un determinado deportista, luego lo increpe e incluso lo condene en el momento en el que sus condiciones físicas terminan o su entrega a los colores de su equipo, de su país, se vaya agotando. Dentro de esto podemos permitir hablar que esto ya se vuelve dentro de que el héroe y el ídolo o el ídolo deportista solo va a ser determinado de esta forma si obtiene títulos, si obtiene ganancias. No va a ser si es que su participación fue leal, o si su preparación fue la óptima, o si este deportista ayuda a otros deportistas de menor edad a surgir dentro de algo o dentro de la sociedad misma, enseñándoles o participando, aprendiendo entre ellos. Sin embargo, decimos héroes solo a aquellas personas que triunfan. Y aquí en este punto vemos que el que no gana se va a volver un perdedor, no va a ser un héroe y va a ser abucheado por todos. Lo que vamos planteando debería servir también para determinar el asunto realmente importante. ¿Qué función van a cumplir estos héroes, entre comillas, o cuál es la persistente razón que va a explicar la permanencia de la figura, por más que puedan mudar los rasgos o virtudes que se le atribuyen? Y bueno, ante estas reflexiones vamos a dejar por un momento el tema ahí, vamos con un poco de música en esta tarde de martes, y para luego volver con más del ritual deportivo y ver cómo vamos planteando y cómo vamos generando más sobre este tema, sobre los héroes deportivos. Que todo el mundo sepa que están matando mapuche en el sur y que la tele miente. No están mintiendo el gobierno y la Concertación es lo mismo que los fachos. Son los mismos fachos, los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro.

también los grandes líderes políticos, todos ellos que de acuerdo con las circunstancias variables y los valores dominantes van a aplicar aquellas políticas o van a encerrar ya dentro de un campo o van a definir dentro de este campo a aquellos grandes grandes héroes deportivos, que se los va a denominar así por lo que ya dijimos, por aquellas gestas. También aplicar esta perspectiva en nuestra época muestra ciertos resultados inquietantes, y no porque no podamos encontrar en estos días personas que podrían encarnar aquellas cualidades que hemos destacado anteriormente. Todavía existen líderes políticos, también existen descubridores en esta época, investigadores y otras figuras equiparables a los héroes de tiempos antiguos. Sin embargo, nuestra sociedad ha preferido elevar a la categoría de héroes a un tipo de personas ciertamente distintas. En este punto, lo que podemos decir que ya existen dentro de eso muchas otras personas, pero también vamos viendo cómo la sociedad dentro en sí misma va a denominar a estas personas, a estos deportistas, porque ya es un asunto mediático. Un escritor dentro de la sociedad no va a tener el mismo marketing o el mismo mercado, o va a vender tantos libros como vende un futbolista, por ejemplo, o como vende un tenista, o como vende cualquier olimpiada. Un escritor no va a hacer esto, una feria de libro tampoco, un evento como por ejemplo lo que pasó recientemente el año anterior en Loja, donde hubo el Festival de Artes en Loja, donde las personas que pudieron asistieron, sin embargo no tuvo ni siquiera la mínima participación de lo que pasó dentro de del final del campeonato, con un montón de gente en el estadio de Barcelona, o no tuvo dentro de un estadio de tenis, como recién pasó, donde Federer en un campeonato llenó todo el espacio donde él jugó, o donde aquí mismo, dentro de las eliminatorias, la selección llena el estadio, y vemos en qué sentido vamos participando y damos prioridad a las cosas en esta sociedad. También en los últimos años no podemos dejar de lado aquellos cantantes, grupos de rock, modelos y futbolistas que van a ejemplificar valores y los rasgos en los que la sociedad quiera reflejarse y sentirse identificado. La mayoría, como dije, la mayoría de escritores mueren en la pobreza máxima, abandonados por sus hijos, en el alcoholismo. No creo que nadie quiera ser de esa forma. Pero sin embargo, un futbolista donde tiene mucho dinero, grupos de rock que tienen mucho dinero, tienen muchas mujeres, que eso es lo que nos venden los medios, mucho más dentro de este mundo futbolero, de este mundo deportivo, de este mundo donde todos los deportes se volvieron mercancía y que dejan mucho dinero a quienes lo practican. Todo mundo quiere ser un deportista. ¿Por qué? Porque va a ganar dinero, va a tener éxito, fama, todo mundo lo va a idolatrar, todo el mundo lo va a alzar en hombros, siempre y cuando ganen, ¿no? Entonces acá hay un vínculo dentro de lo que ya dijimos. Estos héroes son héroes porque constantemente tienen que ganar. ¿Y cuál es ese precio? Es abandonar a sus familias, estar todo el tiempo entrenando, ya no como un juego, sino más bien como algo que va a dejar dinero, que va a dejar réditos a empresas y al mismo deportista. También ha llegado un momento en el que el éxito, como ya dijimos, es un valor en sí mismo, sin necesidad de otros. Y bueno, es necesario también mencionar que muchos deportes modernos, donde los protagonistas son los deportistas de élite, hay que también ir ya como discerniendo este concepto y este paradigma, deportistas de élite, se van convirtiendo en los herederos más reconocibles de los héroes de antaño. Por ejemplo, estos explotan simbolismos como el de penetrar o hacer penetrar el propio cuerpo o un objeto impulsado por el propio cuerpo a través de un lugar estrecho, guardando lo difícil de atravesar, por ejemplo la meta de llegada, la portería de fútbol, el aro de baloncesto, el hoyo de golf, etcétera, etcétera, etcétera. Los seguidores del deporte actual también premian con la atribución de carisma heroico a quienes son capaces de atravesar los lugares más anchos y extensos concebibles, como el aire en los vuelos en globo u otros artefactos precarios, por ejemplo el mar en el surf o en naves precarias, el desierto en el bosque en determinados rallies y pruebas de motociclistas. En un artículo de Maximiliano Constange, señala que en la vida moderna los deportes han ocupado la atención del poder político. Está cerca de aquellos quienes se han destacado en determinada disciplina o tienen una habilidad extraordinaria, es una forma de ganar legitimidad. También la atracción que actualmente despierta el deporte moderno nos va a obligar a discutir de manera filosófica los fundamentos del carisma y también el vínculo entre el heroísmo y la competencia. También valoramos la marca y la velocidad de la misma forma en que la propiedad privada. Sin lugar a dudas, la crisis de valores de las sociedades capitalistas hundidas en el hedonismo y el consumo cada vez más salvaje alientan prácticas que están asociadas a la representación y a la formación de los denominados héroes deportivos. Y bueno, en este punto vamos a dejar por un momento esto que hemos dicho. Vamos a avanzar con un poquito más del programa, siempre y cuando antes de una cancioncita más para ir amenizando este martes. Vamos a realizar esta pausa musical y volvemos con más del ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luneta, $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luneta, $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. El 2017 es el año de la esperanza. Vívalo junto a su familia y que el espíritu de la solidaridad y el amor sean los consejeros para albergar en su corazón las mejores actitudes. ¡Feliz 2017! Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos con más de este programa. Hoy estamos hablando de la sociedad y los héroes deportivos, su representación de éxitos y fracasos aquí en el Ritual Deportivo, gracias a la cooperativa Barba Azul Cartonera, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Antes de la pausa mencionábamos que los héroes deportistas empiezan a llevar la bandera de su país, son los salvadores. Los mecanismos simbólicos con que se forman estas figuras van a generar espacios donde aparece una violencia inherente que un dominio y un control. Los escenarios deportivos permiten no solo sublimar y reorganizar los lazos de solidaridad de los participantes y espectadores, generando discursos fuertes que van a apelar a la identidad y por tanto al sentir nacional, sino que también modifican el sentido del heroísmo. Cuando decimos que una persona es héroe, podemos estar diciendo que su conducta ha ayudado a salvar vidas o que por el uso de la fuerza ha generado un bien mayor a la sociedad. Por lo tanto, aquí nos preguntaríamos si los deportistas realizan eso, salvan vidas al ganar un torneo. o han generado un bien mayor a la sociedad. Y yo creo que no. Creo que son personas que trabajan en un deporte y que ganan dinero a través de eso. Y que quienes ganan al realizar sus competencias y lograr los objetivos son ellos con más dinero. Por lo tanto, llamarlos héroes yo creo que es un despropósito dentro de una sociedad donde realmente necesitamos héroes, en la sociedad donde sí requerimos de una nueva sociedad, y dentro del deporte yo creo que se mejoraría dentro de que de estas disciplinas formen a ciudadanos con nuevas ideas, que sean más reflexivos, que sean más críticos a través de eso. Los deportes se vuelven intocables, se vuelven un grupo donde solo hay buenas personas, por ejemplo, donde son un ejemplo, pero sin embargo aún ha ocurrido que son personas que la misma historia, que los mismos ejemplos han permitido que estas historias, que estos héroes sean héroes humanos, sean dioses humanos, sean esos dioses sucios, como decía Galeano, esos dioses que jamás van a perpetuar su imagen, que están destinados a eso, y que son esos, son héroes humanos que por circunstancias de la vida la sociedad los ha catapultado a un estatus mucho más grande que el de cualquier otro ciudadano. Sin embargo, esto también es gracias a los shows mediáticos, donde permiten que esto se realice, que toda esta ficción, que todo este ritual, este gran circo se genere a través de los medios de comunicación, y que una persona que antes vivía en una villa miseria, o que vivía en un guasmo, o que vivía prácticamente en la pobreza extrema, ahora sea multimillonario y se ha denominado héroe, donde lo que hacen es, ahora ya hay muchos ejemplos de eso, ahora coleccionan autos de lujo, mientras su gente vive todavía en guasmos, viven sin agua potable, sin alcantarillado, sin canchas donde pueden hacer deporte. Todo esto mientras esos héroes a los cuales veneramos cada semana, cada competencia, viven muy bien en sus mansiones de lujo, coleccionan autos, coleccionan joyas, entonces viven mejor y se han olvidado de dónde salieron y a quién deben ayudar también. Entonces vemos que la categoría de héroes les queda muy, muy, muy grande. Por ejemplo, los deportes modernos transforman el sentido del heroísmo y lo apegan más a esa idea. Por ese motivo es común observar como bajo ciertas circunstancias la violencia excede los estadios, escenarios deportivos. Muchas veces se da un contagio e invaden las tribunas, donde aparecen incluso duros enfrentamientos entre los aficionados por defender a sus representantes. Después de todo, la competencia deportiva no es muy diferente a la lógica del show mediático. Si muchos participan, pero uno solo puede ser el ganador, la competencia implica el exterminio sistemático de la mayoría. Quedar fuera de un torneo mundial, no clasificar, descender de categoría, engendra una gran violencia interna simplemente porque el perdedor no tiene lugar en este mundo. Los héroes han fallado, por ejemplo, como se dio acá en el país, no clasificamos un mundial, empezaron a decir que se vayan todos, como que fuera importante dentro de la sociedad que clasifiquemos un mundial. ¿Qué genera el mundial? Genera que la gente gaste más, que esas personas que supuestamente nos van a representar no ganen más dinero, que todas estas industrias multinacionales ganen muchísimo dinero. Por lo tanto, hace que esa violencia se extreme, y el periodismo deportivo hace lo mismo dentro de eso, o sea, les da con todos esos jugadores, les da con todo a los dirigentes por no haber clasificado un mundial, también descender de categoría, por ejemplo, lo que pasó hace unos 4 o 5 años en Argentina, cuando desciende River Plate, destrozaron el estadio, empezaron a maldecir a todo mundo, se violentaron con la gente de ahí. Sin embargo, luego de un tiempo River Plate gana la Libertadores y ahí todo el mundo era volvieron a la gloria y todo el mundo era. Entonces vemos cómo se extrapola todo esto. Por lo tanto, vemos que aquí no solo se trata de heroísmo, sino se trata ya de algo mucho que va mucho más, algo mucho más complejo que iremos desarrollando a lo largo de este programa. También está simbólicamente esto de estar condenado a morir dentro de estas competencias, donde el héroe siempre va a dejar todo, que incluso va a dejar la vida dentro de las canchas, dentro del espacio donde va a competir. Por tal motivo, perder o ser derrotado implica caer en el campo de batalla, y como dijimos en el anterior programa, ya el deporte en la década de los 50 se vuelve ya hacia una similitud dentro de lo militar, donde hay una estrategia, donde hay una táctica para derrotar al otro. Paradójicamente, dentro de este punto, el ganador vive por siempre dentro de la memoria. Aquí vendría ese dicho que dice, el segundo nadie se acuerda, solo del ganador. Y dentro de esto, los ganadores, hasta que es reemplazado por la necesidad de un nuevo ganador, y debe por regla transformarse en perdedor, o caer dentro del olvido. Los ganadores también caen dentro del olvido. Aquellos héroes van a caer dentro del olvido. Un claro ejemplo en el deporte ecuatoriano, en este punto que estamos hablando, viene a ser Jefferson Pérez, el único ecuatoriano en conseguir medallas olímpicas, en el 96 la de oro y en el 2008 la de plata. Cada 4 años su historia se hace más grande, su leyenda y su gesta heroica se hace más grande. El lado malo lo sufren aquellos otros deportistas, por ejemplo, quienes llegan a una competencia de tal magnitud y fallan, no alcanzan los éxitos, entonces son simplemente perdedores que no llegaron a ser como el héroe Concano de la marcha olímpica. El prototipo heroico también va a asumir mayor grandeza cuando más extrañas, inhóspitas, duras y lejanas son las tierras visitadas. Así el retorno refuerza su origen divino, va a ser un origen divino y también humano. Por eso los relatos en torno a personajes singulares que trascienden los límites de su figura se proyectan en una dimensión universal y adquieren de ese modo un marcado carácter simbólico. Por lo general, en sus viajes atraviesan diversos obstáculos, enfrentando a seres sobrenaturales que vencen con facilidad. En ocasiones estos seres son enviados por algún dios celoso, como decía el gran Galeano, o por la misma soberbia del personaje. Otro caso en Ecuador, por ejemplo, los hinchas de Liga de Quito cuentan con sus propios héroes, aquellos tipos que jugaron una final de Copa Libertadores en un lugar que no les pertenecía, pero que debido a su garra consiguieron ser campeones en el Maracaná, allá en Brasil. Por primera vez un club ecuatoriano lograba esta hazaña, por lo que se volvieron futbolistas intocables, todos se volvieron héroes, todos se volvieron una deidad, en la cual todos quieren transformarse a eso. Y ahora vemos que Liga no está bien dentro de lo deportivo, por lo tanto, todo se vuelve a ese punto. ¿Por qué no juegan como ese momento? ¿Por qué Liga está donde está? Y hacen que aquellos sean unos perdedores y se rehabilita más, y se realza, perdón, más la figura de aquellos deportistas que lograron aquella hazaña. La figura heroica también se transforma en un mediador entre el mundo de los dioses y de los hombres. Su vida biográfica, su personalidad, no son solo recitadas una y otra vez de generación en generación, sino son imitadas y manipuladas por las diferentes estructuras. En un espectáculo de competencia deportiva, o cualquier otro evento, existen dos elementos que son claves. El interés de conformar una personalidad que conjugue destreza física o algún otro atributo que lo señale como extraordinario. Pero también la necesidad por parte del poder político de que ese héroe mítico permanezca a la propia comunidad. No es lo mismo que una persona millonaria gane todos los títulos posibles a que un individuo que salió de la máxima pobreza haga esas hazañas. Por lo tanto, aquí va a haber un conflicto político dentro de catalogar a un héroe o un mito dentro de esas circunstancias. De esta manera podemos afirmar que las hazañas contribuyen directamente a la formación del héroe mítico como ideal y personaje carismático. Sin embargo, estos personajes no pueden tomar forma sin la complicidad de estructuras especiales y temporales específicas, a través de medios de comunicación, a través de asociaciones, a través de grandes cadenas de publicidad. Por ejemplo, el caso más claro puede ser el de Diego Armando Maradona, un argentino que provenía de un barrio extremadamente pobre, Fiorito, allá en Argentina, de un país que luchaba contra una grande como Inglaterra. Su Argentina cayó en los campos de batalla, rememorándonos a la década de los 80 con la guerra de Malvinas y todo eso. Pero en el mundial de 1986, dos años después de la guerra de Malvinas, todos los medios, inclusive bueno, todo el territorio, todo el país, creyeron que llegó su revancha cuando se midieron a Inglaterra, donde ya se asumió la bandera, donde se puso el país en sus brazos y con dos goles hacemos como la metáfora, ¿no? Acabó con el opresor y se convirtió en el héroe nacional que vengó la derrota en Malvinas. Bueno, esto es algo que... Y aquí en este punto Maradona llega a ser el héroe de la Argentina en aquel mundial. Unos pueden decir que no, otros pueden decir que sí, pero podemos ver que el deporte que más llega a las masas puede hacer eso. Puede ir y puede hacer de un personaje un dios, como lo sigue siendo Diego Armando Maradona. Y antes de seguir con el ritual deportivo, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y luego volvemos con más. A ver, vamos. Tomasevic con el primero. Corto, pedido por Mecchini. Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevic. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante. ¡Doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejar! ¡Ah, impresionante! Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado un cuarto de la tirar encima yo también. Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo, hay discusiones. Por supuesto. Están logrado y enloquecido. Qué conquista de mano. Mirá, ahí está. Sí, claramente, mira. Dentro de tiempo. Claramente, Cristal y doble, y Manu que se queda. Ahí está. Tremendo la importancia de los jugadores franquicia, ¿no? Tremendo, lo que decimos siempre de la importancia de estos jugadores, como ha sido Bodiroga en el lado de Serbia, que toma la responsabilidad en estos momentos. Aparte... Argentina tiene un jugador así y eso marca una diferencia. Y volvemos con el ritual. Lo que escuchamos fue el relato argentino del juego por la medalla de oro de baloncesto en los Juegos Olímpicos de 2004. Argentina ganó su primera presea en este deporte. Y todos esos deportistas, a propósito del tema que estamos llevándoles a ustedes, querida audiencia, pasaron a denominarse la Generación Dorada. Los héroes de un país sudamericano que, como la mayoría, un triunfo deportivo es un todo. Y para continuar con nuestro análisis del deporte y la formación de deidades, de héroes con máxima representación de nuestras sociedades, tenemos que analizar las categorías de, las características de estos personajes. Por ejemplo, en primera instancia, un héroe debe ser carismático como una forma de distinción social, debe ser nacionalista, su identidad. Luego debe ser hegemónico, proceso por el cual se internaliza y se vive la supuesta superioridad del ganador. Finalmente, la formación del arquetipo como fundante de un orden atemporal extraordinario. Aquí, dentro de esto, podemos nombrar a Lionel Messi, quien podría reunir todas estas características, pero para su pueblo no llega a tener el carisma de un héroe. Su idolatría crece, pero se desmorona con la misma facilidad. En Ecuador ocurren cosas semejantes con deportistas conocidos, por ejemplo, Alexandre Escobar, múltiple campeón en levantamiento de pesas, pero su deporte no es tan popular y su representación no alcanza una magnitud de peso. Recientemente, en las últimas Olimpiadas, Alexandra ganó un diploma de haber quedado cuarto y todo el mundo se alegró. Claro que aquí hay que analizar más bien dentro de eso. O sea, no creo que deberíamos, creo que estamos como acostumbrados a alegrarnos de aquellos pequeños triunfos dentro de todo, pero ¿qué ganamos? ¿Quedamos cuartos? Yo creo que ahí dentro de eso tenemos que hablar muy claro, y van a los Juegos Olímpicos a ganar medallas. Y ganó un diploma, y creo que con eso nos sentimos tan felices, y vemos también la forma en la cual nosotros tomamos como sociedad aquellos pequeños logros. También hay que mencionar que la competencia despierta fuerzas hasta entonces dormidas, las cuales pueden sublimarse por medio del arte o el deporte. Los vencedores encarnan no solo aquella protección de los dioses, sino un blindaje simbólico frente a otros pueblos. Quienes han llegado a la cima de la competencia encarnan los valores más altos de la sociedad. A la vez, también van a representar características de extraordinariedad que se transfiere a todos aquellos que forman parte de la sociedad triunfadora. Por este motivo, el deporte se ha transformado en una herramienta eficiente de crear supremacía simbólica frente al resto de los países participantes. Este hecho va a esconder un peligro, ya que bajo determinadas circunstancias, los eventos deportivos se transforman en toxinas alienantes para los espectadores. En este punto, bueno, vamos a dejar acá ya dentro de del programa, vamos a irnos con una cancioncita más para ya ir despidiendo el ritual deportivo. No se desconecten, volvemos con mucho más. Por favor, no hagas promesas sobre el video. Por favor, no me abras más la sobre. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que paro. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres seguimos con el ritual deportivo. Ya en el último bloque de este programa debemos mencionar que muchos deportistas son venerados como deidades, considerados modernos sucesores de la casta de los guerreros. Ellos se han convertido en los nuevos reyes del mundo del espectáculo, de la publicidad, de la comunicación. Pero sin lugar a duda, el juego que más sublima esta guerra es el fútbol, al que el protagonismo del público le va a conferir un excepcional poder. Para determinar su poder podemos mencionar el pasado Mundial de Brasil 2014, donde las 32 selecciones que se ganaron el derecho a participar en la Copa escogieron la frase o emblema de su bus oficial. Las frases representaban no solamente lo que el público esperaba de los jugadores, sino también de un rol que los deportistas y su dirigencia aceptaron representar. Una nación, un equipo, un sueño acompañaba a Alemania. No somos un equipo, somos un país, iba con la selección de Argentina. Samuráis ha llegado en el momento de luchar para los japoneses. No solo a raíz de los millonarios contratos deportivos o publicitarios, sino además por el peso simbólico de sus actores. Por el héroe que encarnan, venerados por la supuesta deidad que contienen y por la mezcla de fama legendaria y sacrificio que les adjudica, los campeones se han vuelto ubicuos, más que las estrellas de cine o los ídolos juveniles, y son vistos como herederos de los antiguos atletas griegos o como modernos sucesores de la casta de los caballeros, aquellos que resumían dos tradiciones hoy divididas, el atleta militar y el atleta deportista. El deporte moderno, por su parte, se ha construido en la relación con el deporte de la antigüedad, como apunta Jacques de France en su Sociología del Deporte. La ciudad-estado griega estaba más próxima a las sociedades arcaicas que a nuestras sociedades industriales. También las costumbres eran muy violentas, los ciudadanos circulaban con armas, precisa de France y cita la conocida tesis de Norbert Elias. Para quien los juegos y deportes antiguos se transformaron en el contexto de un proceso de pacificación de la vida social, proceso que acompañó la formación de los estados-naciones modernos, donde el empleo de la violencia quedó monopolizado, en teoría, por el ejército y la policía. De igual modo que ciertas actividades como la caza fueron perdiendo su propósito original para volverse actividades civilizadas o lúdicas, el deporte pasó a ser una forma civilizada de dirimir rivalidades. El espectáculo deportivo, también por su parte, es el catalizador de una serie de violencias, frustraciones y decepciones sociales. En la violencia entre aficionados, cuando no entre pandillas de hooligans, con sus injurias racistas, sus agresiones premeditadas, sus vendetas sangrientas, que van a conducir muchas veces a una suerte de estado de sitio, se da rienda suelta a toda clase de brutalidades o incluso de criminalidades. El fenómeno es el mismo que en las fiestas populares, los carnavales u otras concentraciones masivas, donde se exaltan a menudo en simultáneo elementos militares, religiosos y políticos. Sobre esta dimensión humana, las hazañas y las marcas que establecen los deportistas tienen algo de sobrenatural y celebran el culto moderno de la superación individual y de la excelencia corporal. Al mismo tiempo, el fútbol y otros deportes en menor medida van a conformar aquel espacio épico de aquellas sociedades, de estas sociedades actuales, en lugar donde se construyen mitos y leyendas. Finalmente, vamos a mencionar que los medios de comunicación también contribuyen a la formación de estos héroes deportivos, como ya recalcamos al inicio del programa. Son ellos quienes califican de hazaña en el momento épico distintas actividades que realiza un mortal con capacidades deportivas en un campo, pero que si su éxito es grande, llegará a ser más destacado, el más destacado en su país. Los héroes deportivos quizá son el reflejo de un deterioro de la sociedad también, la cual necesita de representaciones deportivas para tener una identidad que se deteriora o la pierden en las actividades del día a día. De esta manera, querida audiencia, llegamos a la parte final de nuestra programación. Esperamos que estas reflexiones les ayuden a mirar con otros ojos a las actividades deportivas, pero sin dejar de lado el placer del juego. Bueno, conmigo será hasta el próximo martes. Un buen inicio de 2017 para todos, un abrazo grande. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por este nuevo inicio, por este nuevo comienzo y por esta nueva continuación, que me parece que es lo mismo, y vamos a seguir hablando de deportes. Soy Cristian Navarrete y este fue El Ritual Deportivo. No se olviden, mañana El Galpón de los Cuentos Vivientes, vamos a hablar sobre literatura. Bueno, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.